Le cuento, estamos en la escuela rionegrina secundaria, escuela secundaria rionegrina número 18. Uh-huh. Estamos aquí con el director de este establecimiento, con Fernando Fuentes, para charlar sobre un pedido que han realizado y que hicieron hoy hace más o menos una hora atrás, que tiene que ver con las vacunas. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Específicamente, ¿qué es lo que están pidiendo? Específicamente visibilizando la preocupación que tenemos como comunidad educativa de la falta de vacunación de todo el personal docente y no docente. Contándole que estamos expuestos todos los días con 200 estudiantes y también por protección de nuestros alumnos. Lo que no significa de ninguna manera de no dar clase. Nosotros le decimos que sí a la presencialidad porque vemos los efectos positivos que tiene en relación a la virtualidad en un contexto social de mucha desigualdad que tiene que ver con la población estudiantil de nuestra escuela. Por eso el eslogan de la bandera es, sí, le ponemos el hombro a la escuela, pero también le queremos poner el hombro a la vacuna. ¿Dónde estuvieron, en el Fioravanti y Ruggeri? Sí, porque es el lugar simbólico de vacunación de nuestra ciudad, y nosotros estamos a 50 metros desde la escuela, así que por eso fuimos a visibilizar esta preocupación, esta situación que a diario expresa toda la comunidad, tanto personal docente como no docente, y también el cuidado de nuestros estudiantes. Si algún docente se contagia y contagia a un estudiante y lleva a ese estudiante el virus a la familia, es un círculo de nunca acabar. Por eso pretendemos la inmunización lo antes posible, que se articule entre educación y otro ministerio las medidas necesarias para que esto sea factible. Nosotros, quiero contarte también, vivimos la dolorosa situación durante el año pasado de la pérdida de una compañera por COVID, una compañera de 30 años, Lidia, que no se contagió en la escuela, por supuesto, pero eso quedó muy muy arraigado en la escuela y produce miedo, produce dolor, preocupación. Por tal motivo, bueno, todo el personal docente de la escuela y no docente, nos hicimos presentes con esa bandera. No a modo de reclamo ni gremial ni de protesta, únicamente de visibilizar lo que está pasando en las escuelas rionegrinas. ¿No va a vacunar a los docentes, sí? En el sector secundario no. El sector secundario no. Tengo entendido que en otros niveles sí han comenzado, lento, pero ha comenzado. Pero en nivel secundario no tenemos ningún docente que haya sido vacunado. ¿Cómo están funcionando las burbujas en estos establecimientos? Estamos funcionando bien en la presencialidad, con poco tiempo de espera entre unos cursos. Vienen semana por medio los estudiantes, tenemos alrededor de 170, 180 estudiantes por semana que vienen a la escuela, más 50 docentes, son 220 personas que circulan a diario en el establecimiento. Imagínense ustedes, es una bomba sanitaria si no cumplimos con el protocolo y con todos los cuidados que se nos exige y que tomamos los recaudos que tomamos con el personal de limpieza, con el personal docente, con los chicos, cada uno con su alcohol en gel, con la ventilación, con todas las medidas que se sugieren y que están recomendadas desde la Organización Mundial de la Salud hasta el Ministerio de Salud, tanto de Nación como de la provincia. ¿Están vigentes todos los protocolos y los cómo están cuanto a los insumos aquí en los establecimientos? ¿Hay faltantes? ¿Tienen alcohol en gel y lavandina como para llevar adelante esos protocolos? Sí, eso también lo quiero decir. Nosotros no tenemos faltantes de insumos y el protocolo lo cumplimos al pie de la letra, tal cual está acordado gobierno y sindicato. Tiene un protocolo que nos parece que está bien cumplirlo. No tenemos mayores dificultades, tenemos dos ingresos al establecimiento para que no haya amontonamiento de estudiantes, tenemos burbujas de no más de 12 estudiantes por aula, entonces esto nos permite mantener el distanciamiento, pero bueno, necesitamos con suma urgencia estar inmunizados porque no quisiéramos llegar a una situación que nadie desea, de que algún docente se enferme en la escuela o algún estudiante se enferme en la escuela y tengamos que aislarlo o que tengan alguna situación grave de salud. ¿Has hablado con el gremio o con el Ministerio de Educación esta propuesta, este pedido? Lo he planteado personalmente en reuniones de equipo directivo con el supervisor, por supuesto. Y hay directivos que comparten, o la mayoría de las escuelas comparten la misma preocupación nuestra, así que bueno, estamos a la espera de que se puedan agilizar la ingeniería, y sabemos que es compleja de llevar adelante de un plan de vacunación, pero también vemos a veces con asombro otras provincias que van avanzando mucho más que nosotros. Entonces lo que estamos pidiendo es eso, poder trabajar tranquilos, estar en la escuela de ninguna, reitero esto para que quede claro, nosotros no estamos diciendo de ninguna manera de no venir a la escuela, queremos dar clases porque nos ha demostrado que hemos recuperado muchos estudiantes que no tuvimos vínculo el año pasado, porque tenemos falta de conectividad, eso sí es un problema en las escuelas, y con la presencialidad tenemos la posibilidad de recuperar un montón de estudiantes que el año pasado no tuvimos noticias de ellos, muy a pesar de que estuvimos yendo a las casas, a las viviendas. Entonces, nos parece bueno la presencialidad, pero también nos parece bueno primero la salud y primero la salud de los trabajadores que están enfrente de los estudiantes. ¿Son los docentes que son factores de riesgo no están viniendo a los establecimientos? No, porque dentro del protocolo también está los docentes que tienen dispensa. Nosotros tenemos 4 docentes que están dispensados, que aún no han sido suplantados, y eso también nos provoca algún tipo de problemática en la escuela, bueno, pero lo estamos tratando de resolver. No, bueno, ¿elevaron alguna nota al Ministerio de Educación ahora o van a... ¿Cómo sigue esto? No, nosotros simplemente era visibilizar la preocupación, sacamos un comunicado desde la escuela para que sepan que estamos y que nos consideramos esenciales en estos momentos del país, donde tanto que ponen el hombro al país, a la educación y a la vacuna. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. La palabra entonces de Fernando Fuentes, es director de la escuela secundaria Río Negrina número 18, ubicada aquí a metros del Fioravanti Ruggeri, lugar donde se está llevando adelante la vacunación en la capital rionegrina. Lo cierto es que, bueno, están visibilizando que pretenden que hay, para el sector docente y no docente también sean vacunados en el corto plazo. Nosotros charlábamos hoy con la ministra de Educación y de la provincia de Río Negro, que nos decía que han comenzado con vacunar al sector docente. Por lo que entendemos ahora es solamente para el sector primario, y el sector secundario todavía no hay novedades.